Hola chicos, bienvenidos al siguiente podcast sobre el estudio Ghibli de Blog Subcultural. Soy Vicky otra vez y hoy os voy a hablar sobre la primera película del estudio, que es El Castillo en el Cielo. He dicho segunda porque yo también me confundo a veces con Nausicaa, aunque no es película del estudio Ghibli. El Castillo en el Cielo está sí, 100% Ghibli, ya producida por el estudio en cuestión. Está dirigida por Miyazaki, el productor es Takahata y bueno, nació después de que Nausicaa se comportara más o menos bien en taquilla, tampoco fue un éxito enorme, pero sobre todo recibiera buenas críticas. Como se podían mantener beneficios por gastos, pues el editor de Tokuma Shoten, que fue la que pagó Nausicaa en el Valle en el Viento, decidió confiar en Miyazaki Takahata, a pesar de que el proyecto, ahora veréis, la historia es bastante arriesgada, y bueno, les dio el dinero suficiente y sobre todo se creó el estudio Ghibli para poder llevar a cabo El Castillo en el Cielo, que en versión original se llama Tenku no Shiro la puta, que ahora hablaremos lo de la puta, a qué viene, que tiene su polémica. Bien, antes quería hacer un inciso para explicaros el porqué del nombre del estudio, porque Ghibli, qué porras es Ghibli. Bueno, Ghibli tiene que ver con la afición al aeromodelismo de Miyazaki, y no me preguntéis exactamente el significado, pero tiene algo que ver con viento, y Miyazaki pretendía que el título significara aire nuevo, un aire nuevo para el anime japonés, porque pretendían hacer un anime distinto al que se estaba haciendo en televisión, bajo coste, cutre, entre comillas, que no tiene por qué serlo siempre, ni lo es siempre, pero ellos pretendían hacer algo distinto, algo capaz de competir sobre todo con los grandes productos que venían de Estados Unidos, básicamente Disney. Entonces, bueno, es un título bastante acertado. Bien, volvemos a la película en cuestión. Al Castillo en el Cielo, que bueno, pues narra la historia de una chica que se llama Sita, creo que se dice así, pero se escribe Seta, y bueno, pues esta chiquilla, la primera vez que la vemos está en la susodicha Isla en el Cielo, en la puta, secuestrada por el malo de la película, que es Muska, y que pretende usar los poderes de la chica, que lleva un cristal colgado al cuello, para descubrir los secretos de la isla. Ella consigue escapar, se cae de la isla al vacío, pero el cristal la salva, y se encuentra con un chiquillo, un joven que se llama Pazuke, que decide ayudarla. Ambos tienen que huir porque les sigue el malo de la película, Pazuke, y Muska, joder, el malo de la película, Muska, que me equivoco con el protagonista. El caso es que Muska les persigue hasta que consigue atraparlos y libera al chico, pero se queda con la chica. Y aquí es cuando se plantea el dilema del chaval Pazu, que realmente no tiene ningún parentesco ni nada que le una a nuestra protagonista, a Sita, de si ayudar a su amiga o seguir adelante y bueno, no tener ningún problema porque Muska realmente no busca hacerle ningún daño. Finalmente el chico decide intentar ayudar a su amiga y bueno, si veis la película sabréis si la salva o no y qué secretos guarda la isla de la puta. Bien. Influencias de la película. Aquí viene lo importante. ¿Por qué se llama la puta la isla? Bueno, muchos conoceréis un libro que se llama Los viajes de Gulliver, que es uno de los clásicos de la literatura infantil, podríamos decir. Bien. Los viajes de Gulliver fascinaba a Miyazaki tanto como para incluir la isla de los viajes de Gulliver, que se llama la puta en el libro original, en la película. El autor de Gulliver sabía perfectamente lo que significaba la puta, de hecho hablaba español, pero Miyazaki no tenía ni idea y haciendo una referencia de una referencia, pues el pobre soltó una burrada, la puta, que fue censurada entre comillas, quiero decir, se la cambió el título en Estados Unidos para dejarla solo en como se traduciría en español, El Castillo en el Cielo. La isla en la versión estadounidense se llama La Pután, me parece, y la chica, que como he dicho no sé exactamente cómo se pronuncia bien en España, en japonés Sita, lo cual se parece peligrosamente a la palabra sit en inglés, mierda en inglés, y cuyo nombre también fue cambiado a posta a Seta, así, sin más, que en español suena fatal también, para evitar la posible confusión. Esta película es visualmente, en cuanto a animación, mucho mejor que Nausicaa. Tuvo 13 meses de producción, que es mucho comparado con los 9 de Nausicaa, que es una carrera de fondo, porque es impresionante que se haya dado una película de animación en 9 meses. Los 13 del Castillo en el Cielo dan para mucho más. El guión se nota en el ritmo de la película, que Miyazaki no está. Miyazaki Takahata, que no están cuadrados por el manga, que les obligaba a relatar unos hechos concretos. pueden hacer un poco lo que quieren con el ritmo de la película. Esto pasa aquí y el final viene aquí. Sabían con el tiempo que contaban y preparan una historia para ese tiempo. Cosa que con Nausicaa no se hace, hay que adaptar. Aquí no adaptan nada. Y por eso también gana calidad en guión. Se puede considerar una película, en teoría, porque para de gustos ni nada escrito, superior a Nausicaa. Otra vez Miyazaki se luce con diseñar todo tipo de aparatos voladores, los robots que aparecen, que se parecen bastante a los usados en la película que él hizo de Lupin en sus tiempos, en Toei y Doga. Y bueno, hay que destacar que aparece, y esto no lo dije cuando hice el post de Nausicaa, pero lo digo ahora. Aparecen dos mujeres, Sita y Idola, que es una mujer mayor, amiga de Pazu, que les ayuda durante la película y tal. Y bueno, que son, encajan bastante bien en el arquetipo que tiene Miyazaki de mujer y que repite en casi todas sus películas. En Nausicaa la protagonista es una chica, aquí podríamos considerar que el protagonista es Pazu, no Sita, pero la chica madura durante toda la película, cosa que luego pasa en Chihiro, entonces se parece un poco. Y la otra mujer que nombrábamos, Dota, es muy fuerte, cree lo que cree y no duda en ello, es una dirige una banda de piratas, pero también muestra su parte dulce en algunas partes de la película y no tiene vergüenza de ello. Quiero decir, es una mujer decidida y que no se avergüenza de ser lo que es. Y en Nausicaa tenemos un poco lo mismo. No es una protagonista pasiva tipo princesa Disney, ni mucho menos, sino que actúa como ella cree necesario y sin importar lo que le diga al resto de gente. Y esto ocurre en la mayoría de féminas que aparecen en las películas de Miyazaki y muy generalmente son protagonistas. Por eso es un director que llama la atención porque en Japón los feministas no abundan. Es decir, la sociedad japonesa tiende hacia el pensamiento de que la mujer es más la líder de la casa, de lo doméstico. Y bueno, por poneros algún ejemplo, cualquiera ha visto Doraemon o Shin-chan, donde la madre limpia, tiende la ropa o cocina cada vez que aparece en escena. Busca el mejor descuento, en el caso de Misae, la madre Shin-chan. Y bueno, otro ejemplo, se me ocurre Pokémon, donde la madre, la poca vez que aparece, es porque llama a Ash para decirle que se cambie de ropa interior o que coma bien. Y vive sola y lo único que hace es cocinar y limpiar el jardín, no trabaja siquiera. Entonces, bueno, contrasta con lo que se muestra en la mayoría. Nunca podemos generalizar, pero la mayoría de animes japoneses se da otra imagen de la mujer. Y por último, decir que esta película tiene su polémica posterior. No la película en sí, sino proyectos que se parecen a la película. Esta película recibe influencia de un antiguo proyecto de Miyazaki que se llamaba, y de Takahata, trabajaron juntos en Conan el Niño del Futuro. Pero sobre todo, hay un anime posterior de Gainax que coge lo que se usó en Conan del Futuro, supongo que algo del castillo, y crea un anime que se llama Nadia y el misterio de la piedra azul, que se parece mucho al castillo en el cielo, pero sobre todo, y aquí entra Disney, entra la estadounidense, Atlantis se parece, por no decir que es un calco, de Nadia y el misterio de la piedra azul. Con esto quiero decir, con todo mi respeto a Disney, a la que yo quiero muchísimo, que tiene toda la pinta de que no solo habían visto la película, sino que usaron gran parte de ella. Porque las tres protagonistas llevan un collar azul colgado al cuello y tres escenas similares en las que flotan con el collar que las salva la vida. En Nadia y en Atlantis hay tres personajes que es que son iguales. Y el tema del protagonista encuentra un imperio perdido, también aparecen máquinas. Es que es muy parecida a Atlantis, entonces visualmente se ve mejor, pero tanto en el argumento como en lo visual es realmente cercana a Atlantis, y esto provocó polémica. Se parecen las tres muchísimo, pero bueno, Atlantis es la posterior y el castillo en el cielo es la primera. Y nada, chicos, espero que os haya gustado, pues bueno, sobre todo enteraros de por qué se llama la puta todo esto. Y nada, esta es la primera película del estudio Ghibli como tal, y que espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente podcast, y donde ya hablaremos sobre la siguiente película del estudio, que es Mi vecino Totoro, que se hizo a la vez que La tumba de las luciérnagas. Son dos películas potencialmente distintas, así que nos vemos. Hola, bienvenidos al tercer podcast.